Aiara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Tenemos una mañana de jueves espléndida. En estas horas del mediodía los termómetros superan los 20 grados y parece que va a ser la tónica de toda la semana. Del resto, por lo menos hasta el domingo, el sábado con alguna gota de agua parece que puede caer, pero las temperaturas en general se van a mantener algo más que primaverales. Mañana será un día también con sol prácticamente durante todo el día. El grupo independiente Omia considera que el ayuntamiento de Llodio discrimina a los vecinos de la plaza Sueta. En una nota enviada por este grupo denuncian lo que califican de discriminación negativa que está ejerciendo el ayuntamiento contra los vecinos de esta plaza. Porque dicen que han sido ellos quienes han tenido que pagar el arreglo que ha supuesto un desembolso de 1.300 euros por cada vivienda y el equipo de gobierno se niega a atender la recomendación del Ararteko para que haga frente a la parte que le corresponde en la reparación, dado que el uso es público, el de este entorno. En Llodio, el ayuntamiento procede a corregir las deficiencias de los pasos elevados de Virgen del Carmen y Gardea, pasos denunciados desde hace tiempo por sus irregularidades y que ahora se está procediendo a su reparación para que se encuentren dentro de la normativa vigente. En Ayala el PNV ha denunciado la situación de suciedad de algunos edificios municipales. Los gelchales han vuelto a decir que el equipo de gobierno es incapaz de solucionar estos conflictos y la solución de este problema. Escucharemos dentro de un rato al alcalde de Ayala, Josu Arteche, en el que preguntaremos sobre esta cuestión. También en Ayala dan el tercer paso en el proceso de conseguir un pan hecho con harina conseguida a partir de trigo cosechado en Ayala. Ya segaron el trigo, lo trillaron en Maroño y ahora en el molino de Áñez, en su entorno, darán ese tercer paso para todos aquellos interesados en este proceso. Interesante sin duda, pueden acercarse hasta el molino de Áñez. La Escolanía Arteón ya está en marcha y anuncian que ya han dado su primer paso, el primer ensayo y la toma de contacto y presentación y las primeras canciones. Todo ha ido bien, los niños han disfrutado y todos están encantados del funcionamiento. Los ensayos en el auditorio del Centro Municipal de Formación Profesional, justo encima del cine, entrada por Zumalacárregui, y todos los miércoles de 4 de la tarde a 5:30, comenzando este miércoles día 16 con estos ensayos. Y hoy día 17, jueves, comienza el nuevo curso de danzas vascas preparado por Iracho Danza Taldea de Okondo. A partir de hoy las clases se darán cada jueves a partir de las 6:30 de la tarde en la Cultura Etxea de Okondo. También hoy jueves 17 a las 6 de la tarde tendrán lugar una charla para abordar el tema de las respuestas municipales a casos de violencia machista, dando respuesta a la necesidad detectada desde Eudel y desde Berdin Bidean. La persona encargada de la dinamización en la sesión será Norma Vázquez de Sorchen y la sesión va dirigida especialmente a personal técnico, a asociaciones de mujeres y entidades ciudadanas con interés en estos temas. Será el jueves, día 17 a las 6 de la tarde en el Museo Etnográfico de Archiniega. En Orozco organizan las asambleas de los barrios. La siguiente está prevista para este viernes día 18 a las 7 y media de la tarde en Donebane Aretoa de Zubiaur. Para el día 19, el siguiente, a las 10 en Saloa, en la ermita, y a las 12 en Ibarra, en la escuela. Y el día 20, a las 10, en el barrio de Arbaiza, en el Choco. Y a las 12, la última, en Murueta, en el Social, ese mismo día 20. Recordamos también para los aficionados y avanzados en la fotografía que este fin de semana nos visita el prestigioso fotógrafo Tino Soriano de la National Geographic. Este fin de semana, en un taller fotográfico que se va a desarrollar entre los días 18 y 20 en Ayala. Tiene más información sobre este evento en la página web blackcamera.com. Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de elecciones a regidoras, regidores y vocales de los concejos del territorio histórico de Álava. Estas importantes elecciones para nuestro territorio se celebrarán el día 1 de diciembre de 2013. Las relaciones de mayores de edad de cada circunscripción estarán expuestas en el lugar habitual de cada concejo del 15 al 19 de octubre de 2013, ambos inclusive. Las reclamaciones podrán formularse ante la Junta Electoral del 20 al 22 de octubre. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. La Agencia de Desarrollo Local de Llodio organiza dos jornadas de formación en octubre y noviembre. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública y también responsable de la agencia, nos hablaba en la última rueda de prensa celebrada el pasado viernes de esta iniciativa. Por mi parte, dos noticias. La primera, de la Agencia de Desarrollo Local, dentro del programa Compite, que es un programa en el que estamos actuando en colaboración con la Spri y que está encaminado a buscar la dinamización y pues la mejora de la competitividad de las empresas de nuestro municipio. Vamos a llevar en las próximas semanas un par de jornadas de formación enfocadas a dos ámbitos pues un poco distintos el uno del otro. Uno, el de la vigilancia competitiva, que consiste en ayudar a las empresas a conocer cuáles son los movimientos de su competencia, la apertura de nuevos programas de ayudas y subvenciones, tema de licitaciones públicas, tecnología aplicada al sector y bueno, pues utilizando las herramientas informáticas pues que existen en el mercado y a través de plataformas informáticas también pues que les daremos a conocer. Estas jornadas van a tener lugar durante el mes de octubre y el mes de noviembre. Durante el mes de octubre serán los días 28 y 30 en horario de 4 a 6 de la tarde y en el mes de noviembre dos lunes, el 4 y el 11 de noviembre, también en el mismo horario, de 4 a 6. Y el otro de los... ...12 y 16 y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Laudio, Amet Meaza, presentaba el proyecto del euskera en el comercio y su funcionamiento a lo largo de este ejercicio. El plan de euskera para el comercio, hostelería y servicios que se ha puesto en marcha en este ejercicio, en el 2003... El objetivo es incentivar el uso del euskera en los comercios, establecimientos, hosteleros y pequeñas empresas de servicios. Está promovido por el área de euskera, pero se está llevando a cabo por la empresa AISE. Básicamente consiste en ofrecer una serie de servicios y ayudas a quienes adhieran a este plan por parte del Ayuntamiento. Compensación de ello, pues esos comercios, hosteleros o pequeñas empresas de servicios también deberán adquirir una serie de compromisos mínimos con el euskera. Por lo tanto, se recogen compromisos por ambas partes, bien por el ayuntamiento y bien por los establecimientos participantes. Entrando un poquito en los compromisos que cogen los establecimientos participantes, decir que están clasificados en tres, para dar cabida a la diversa tipología de participantes, desde quienes hacen habitualmente uso del euskera hasta quienes apenas lo conocen. Estos niveles son tres, como he dicho: el básico, que consiste en imagen y comunicación en euskera; el medio, que consiste en imagen, comunicación y servicio en euskera; y el superior, imagen, comunicación, servicio y trabajo en euskera. Estos, luego, en los diferentes comercios, establecimientos hosteleros o pequeñas empresas, los tendrán un distintivo, una E. Cada compromiso, cada nivel tendrá un color diferente, entonces los clientes y usuarios podrán identificarlos según el color, pues sabrán en qué nivel están y qué compromisos han cogido. El compromiso básico consistirá en garantizar en todas las nuevas rotulaciones o comunicaciones generales que esté presente el euskera. Para ello contará con las ayudas de traducción del departamento de euskera. Y también en las relaciones con los clientes se comenzarán a usar pequeñas expresiones, pues los saludos, los precios y demás en euskera. Y para ello, en breves, para la próxima semana, recibiremos unos diccionarios pequeños que, bueno, luego explicaré un poquito en qué consiste. El compromiso medio, que este será de color naranja, además de lo recogido en el compromiso básico, intentará poder ofrecer el servicio también en euskera. Para ello se facilitará el acceso a cursos de euskalunización de las trabajadoras y trabajadores, o se procurará que estos comercios, pequeñas empresas y establecimientos hosteleros contraten a los nuevos empleados ya sabiendo euskera. Y el último compromiso, el superior, que será de color azul, imagen, comunicación, servicio y también trabajo en euskera, además de lo recogido en los dos compromisos anteriores, pues intentará que en la comunicación escrita y oral entre trabajadores y trabajadoras y empresa, pues esa relación sea también en euskera. Esos serían los compromisos que cogerían los establecimientos según y el nivel. Y el ayuntamiento, con todo, sea cual sea el nivel de los participantes, el ayuntamiento también cogería una serie de compromisos, y entre ellos el ofrecer cursos en euskera específicos para comerciantes y hosteleros, con un horario y calendario cómodo y adecuado pues a este tipo de personas. Consiste en 60 horas lectivas repartidas en 30 horas, y el importe de la matrícula, una vez finalizado el curso y siempre que hayan participado con una asistencia mínima del 85% de las horas lectivas, pues se les abonará, será integrado en su totalidad la matrícula con las becas del próximo año, del 2014. También ofrecerá un servicio gratuito de traducciones y de asesoramiento lingüístico, y las traducciones serán destinadas a aquellos mensajes que vayan a tener cierta repercusión pública, lo que se vaya a exponer tanto en escaparates como en mostradores y demás. También se publicaron el pasado 7 de octubre unas subvenciones para las rotulaciones en euskera, tanto en vehículos como toldos, de establecimientos hosteleros, comercios y pequeñas empresas, con un máximo de 350 euros por elemento. Y luego, como he dicho antes, también se va a publicar un mini diccionario para repartir con carácter gratuito entre la clientela de los establecimientos que estén adheridos a esta campaña. Se incluyen las expresiones más elementales y también diferente vocabulario un poco organizado según y el sector, ¿no? Carnicería, panadería, comercios de moda y demás. Como quinto compromiso, identificación gráfica de los establecimientos participantes, como he dicho antes, en el escaparate o en un sitio visible, con unos vinilos de diferente color, pues sabremos ese comercio qué nivel de compromiso tiene, si el básico, el intermedio o el superior. Y bueno, aparte de estos compromisos, pues en breve se pondrán en marcha otras campañas de promoción, como pueden ser en Navidades y demás. Recordar para los interesados y las interesadas que este sábado, día 19, comienza el curso en la Escuela Artística Valle de Llanteno, con cursos de talleres, con talleres de cerámica, de dibujo, de talla de madera y de pintura. Comienza el curso en este sábado, día 19. Bueno, y como les decíamos, el grupo Omia ha enviado una nota en la que dice que considera que el ayuntamiento de Llodio discrimina a los vecinos de la plaza Unchueta. Nerea González García, portavoz de Omia. ¿Qué tal? Egunón. Egunón de Norí. Bueno, pues una nota bastante extensa en la que hablan ustedes sobre esta cuestión de la plaza Unchueta y de la negativa del ayuntamiento, dicen, a atender la recomendación del Ararteco. Sí, bueno, primero decir que nosotros nos hemos enterado de esto por la prensa y, bueno, nuestra primera intención había sido, como veíamos, parecía que no tenían intención, pero bueno, parece que se ha creado una comisión extraordinaria y parece que se nos va a informar el lunes. Pero hasta ahora no tenemos ninguna información sobre el tema. Uh-huh. Y nuestra intención, bueno, es poner encima de la mesa que creemos que sí que se está haciendo una discriminación. Yo creo que es fácil de ver. En la plaza Unchueta se les ha pedido a los vecinos que tenían que realizar unas obras que eran urgentes por unas goteras y unas filtraciones de agua que había a los garajes y así. Y ellos han tenido que pagar toda la obra, teniendo en cuenta que es una plaza privada de uso público. Bueno, pues en Llodio tenemos varias plazas privadas de uso público, varios espacios de ese tipo, y nosotros sí que creemos que hay que hablar sobre ellas y debatir sobre cómo se va a llevar este tema y qué convenio, un convenio general para que se pueda establecer unas normas estrictas de para que no haya injusticias en torno a ninguna, porque tenemos en cuenta de que aquí se les ha pedido a los vecinos que la paguen, pero sin embargo en la plaza de la estación se va a hacer un arreglo general en la que se van a hacer hasta unos accesos a la estación, se les va a facilitar el acceso peatonal y resulta que no se les va a pedir en principio ningún, no tenemos noticia que se les vaya a pedir nada a ADIF para poder llevar a cabo parte de la obra. Entonces, pues, me están pasando ahora mismo unos niños por aquí detrás. No, sí, sí, sí. Pero se escucha perfectamente. Por el ruido. Se escucha perfectamente. Así que esa es nuestro planteamiento y nuestra perspectiva del tema. Y sí que creemos que respecto a este tema, entendemos que es solo una recomendación que ha hecho el Ararteco, pero creemos que igual el gasto a largo plazo va a ser mayor para el ayuntamiento, pues si se tiene que hacer costas legales y todo, habrá que estudiar el tema en profundidad. Uh-huh. Bueno, pues una asignatura pendiente que tienen, un asunto que por otra parte no es nuevo, porque hay, como bien ha dicho, pues más casos de esta particularidad en no solamente en Llodio, ¿no? Pero vamos, en Llodio desde luego. El primer caso que escuchamos y que llegó incluso a todos los medios fue el de Bermeo, que es el que parece que alertó aquí a los vecinos de que podían llegar también ahí al Ararteco, y finalmente se ha pronunciado pues en su favor, ¿no? Una recomendación, claro. Evidente, claro. Claro. Bueno. Sí, es decir, esto es una recomendación. Entendemos que los vecinos, si el ayuntamiento no no se le, a ver, no cumple la recomendación del Ararteco y dan a la fase legal, que es a lo que nos referimos nosotros, que al final eso siempre acarrea más gastos y sale más caro a la larga, es decir, no sé. Sí. O sea, bueno, de valorarlo, entiendo yo. Bueno, pues tienen tarea pendiente ahí en el ayuntamiento, en los grupos, para ver qué decisión se toma con esta cuestión. Nerea González García, del Grupo OMIA, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Agur. Páramo en Karelia, de noche. El paisaje ofrece un aspecto lunar. El suelo parece abombarse para asemejar la esfericidad de la tierra. El firmamento, profusamente constelado, se abóveda sin límites perceptibles. Se oye una voz en off. En las mañanas de Karelia, hasta el sol salía para escuchar el canto de los gallos. De eso sí que me acuerdo. Adam Dran, cursos de guión y dramaturgia. Abierta la matrícula. Teléfonos 649-950-892 o 945-399-424. Este sábado día 19, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio, se va a celebrar el 7º Festival Flamenco de Llodio. Organiza la Casa de Andalucía y el Centro Extremeño, y colaboran la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Llodio y otras empresas. Tenemos aquí dos entradas. A aquellas personas que les guste el flamenco, tenemos una entrada doble, vamos, para dos personas. La primera persona que llame al 946720499, 946720499, y que le guste el flamenco, pues se las lleva. Luego lo repetiremos por si en este momento no había nadie a la escucha que le guste el flamenco. Dos entradas para dos personas. Y en esta mañana de jueves vamos a emplear una parte de nuestro tiempo para hablar de temas relacionados con el municipio de Ayara. Y para eso vamos a saludar al alcalde Josu Arteche, que resta ahí un poco de su tiempo de la mañana para atendernos. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, pues que además tenemos aquí apuntados unos cuantos asuntos, no sé, vamos a ver si se nos llevará justo hasta las noticias. Vamos a ver si tenemos un tiempo. ¿Y por dónde podríamos comenzar? Yo no sé si por el conflicto, el problema este generado con el transporte escolar, que creo que ya hay algún aviso de solución, o que por lo menos han pedido amparo al Parlamento, ¿no? Sí, bueno, visos de solución posiblemente, como ocurre con casi todo, ¿no? Pues llevará algo más de tiempo. Lo que sí hemos puesto es en marcha, un inicio de petición de reunión. Como dices, pues ha habido un intento, en este caso, pues bueno, fue una moción presentada por Bildu con enmiendas del resto de partidos y acuerdo, en definitiva, de todos los partidos, entiendo, de solucionar un problema, pues que es el del transporte escolar en las zonas rurales. Volvemos a recordar que es el tema de los 2 kilómetros de distancia mínima considerada para acceder a la condición de transportado. Entonces, si uno vive a menos de 2 kilómetros, dependiendo del centro y de los estudios que se estén realizando, pues serán 2 kilómetros o 4. En el caso, por ejemplo, respecto a Ayara, estamos hablando para los institutos en Amurrio serían de 4 kilómetros, y para la Ikastola de Echaurre sería de 2 kilómetros. Si uno vive a menos de 2 kilómetros, no hay transporte. Bueno, esto puede tener sentido en una zona, en un espacio urbano, no tiene sentido en espacios rurales. Entonces, las quejas ya se han elevado donde se han tenido que elevar. Como decimos, se ha presentado una moción en el Parlamento, pero claro, pues las mociones y las respuestas pueden llevar más tiempo y nosotros hemos esperado un poco viendo que esa iniciativa iba adelante, pero nos damos cuenta que quizá tenemos que nosotros mover ficha por nuestro lado y la idea es tener una reunión con el Departamento de Transportes de Diputación que tenemos que convocar y en la que ya hemos contactado pues con el Servicio de Transporte del Instituto, también con la Ikastola y también con el municipio de Okondo que sufre la misma situación. Así que pues veremos a ver si para la semana que viene podemos tener esta reunión y por lo menos ver qué pasos se pueden dar. Problema que ya hemos comentado más de una vez, no es solamente que uno pierde el transporte, sino que también pierde la condición de transportado y eso significa que se pierde la subvención para el comedor. O sea, que en estas épocas perder una subvención del comedor para un crío, pues la verdad que las familias tienen un resultado económico pues claramente negativo. Desde luego. Bueno, pues a ver si hay solución. Por cierto, parece que la obra de árbol malato, que bueno, los vecinos ahí dirán... Uy, ha empezado, bueno, hay obra. Empezada. Donde parecía que no había posibilidad, por fin se abre la luz, ¿no? Bueno, dejarán de llegar los camiones estos de limpieza de pozos, pues, que costarán un pico, me imagino, al vecindario. Bueno, pues curiosamente ayer me llamaba el jefe, vamos, el presidente de la comunidad de propietarios para decirme que ya la fosa está rebosando de nuevo. Otra vez llega el camión. Esta misma mañana, a las 8 de la mañana, ya hemos quedado para que la empresa que hace este servicio lo haga. Lógicamente vacíe lo menos posible, ya que la obra ha comenzado, como dices, el viernes pasado se ha comenzado ya la obra de la fosa séptica de árbol malato y bueno, pues esperamos que en un par de meses, más o menos, esté terminada, así que pues un quebradero de cabeza menos. Desde luego, bueno, por cierto, árbol malato, donde hay que tirar de la oreja a más de uno porque se aparca bastante mal. Bueno, ese es un tema, sí, que ya en su día lo tratamos. Han vuelto a llegar quejas por parte de vecinos desde Luyaondo y, bueno, apelamos siempre al sentido común de los vecinos de Árbol Malato. Los parkings son los que son. Está dado el aviso también, incluso se puso una nota en los diferentes portales anunciando que en realidad por falta de capacidad, y es así, este ayuntamiento no tiene policía municipal, por lo tanto no tiene un servicio de control. Recurrimos a la Ertzaintza, ya se le hizo saber la situación que era y bueno, desde la Ertzaintza nos contestaron que ya harían acto de presencia y que bueno, en cualquier caso, pues buscarían ellos, lógicamente, pues como entendemos que puede ser competencia, pues la solución. Parece ser que la solución no existe. Desde aquí apelamos otra vez al sentido común de los habitantes de esa zona de Luyaondo para que, por favor, respeten los parkings y respeten los lugares que hay designados para aparcar. Si hay alguna solución, ya la veremos. Entendemos que a todos nos gusta aparcar delante de casa, pero también entendemos que vivimos en zonas donde parking hay. Otra cosa es que esté a 50 o a 100 metros de nuestro portal. Pero, bueno, tenemos que no por eso dejar de respetar los espacios para aparcar. Y, bueno, pues desde aquí volvemos a insistir. Por favor, pues que se aparquen los sitios que están habilitados para ello. Para evitar conflictos y para evitar problemas. Desde luego, esto de la cultura del coche es que es tremendo, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, aquí en Laudio, que hay un aparcamiento enorme en la zona del Atiorro, que está siempre, bueno, no está vacío, pero casi vacío. Y, bueno, siempre encuentras a alguien con algún problema que ha surgido, que le han puesto una multa por aparcar mal, ¿no? Cuando estás justo a 2 minutos del centro, si dejas el coche ahí en la Tierra. Sí, detrás de la estación. Es una práctica que es verdad que en Laudio y uno se acostumbra a ir a ese parking y es perfecto porque, dices, en 5 minutos estás ahí. Sí, estás ahí, está claro. Bueno, que ha llegado una de esas cartas que cuando llegan a una casa, bueno, me imagino que a un ayuntamiento también, de requerimiento y esas historias, pues se pondrá uno a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el paso que tenemos que dar, ¿no? Porque finalmente ha llegado lo que ya todos pensábamos que un día tenía que ser, el requerimiento oficial por parte de la Diputación para que se devuelva pues la subvención que recibió el Ayuntamiento para construir el polideportivo, ¿no? Sí, bueno, en principio sí, ya ha llegado, digamos, oficialmente ese requerimiento. Ese requerimiento viene precedido de, bueno, pues un año y medio de conversaciones con Diputación en los que, bueno, de manera extraoficial, y ahora sí lo podemos decir, hasta ahora pues hemos actuado con mayor discreción, pues en principio no hay tampoco un interés por parte de la Diputación, así nos lo han hecho saber siempre, lógico, además de asfixiar económicamente a este ayuntamiento. Es cierto que es una cantidad importante de dinero, pero también es cierto que hay soluciones posibles. Pueden ser a través de la aseguradora con la que tenemos, bueno, pues ese contencioso que, bueno, pues no tiene todavía fecha de resolución, esa sentencia que posiblemente con la demanda que hizo el ayuntamiento de un dinero muy importante, hablamos de 1.200.000, pues bueno, no sabemos cuánto puede ser la sentencia, pero entendemos que es una sentencia favorable. Por lo tanto, ahí ya hay un potencialmente hay una respuesta económica mediante sentencia a ese requerimiento. Por otra parte, es cierto que la aseguradora ya tiene en sí misma un dinero que en cualquier caso pues es un colchón que también nos permite, bueno, pues mirar las cosas con cierta tranquilidad. Y de otra parte, es cierto que también la actitud, debido a estas conversaciones mantenidas a lo largo de año y medio con la Diputación, nos permite también entender que a pesar del requerimiento, pues tenemos una salida, que es la negociación de ese pago. Es decir, no es que tengamos que hacer el pago mañana. Uh-huh. Es cierto que el requerimiento nos lo pide en 15 días, pero ya hemos estado y nos hemos adelantado. Este mismo lunes estuvimos en Diputación y, bueno, pues corroboramos la misma actitud. Es decir, vamos a buscar la solución, tenemos que presentar un recurso directo a la Diputación y que será atendido, ya nos lo han dicho, y en cualquier caso, pues el paso siguiente será negociar ese pago, lógicamente, pues en tiempo prudencial, aplazado, fraccionado, con posible carencia, en fin, moratoria, ya veremos de qué forma, de manera que el ayuntamiento, un ayuntamiento que por otra parte se encuentra en una situación de deuda cero, pues tampoco hace falta ni es necesario, pues eso, lo que decimos antes, ahogarlo económicamente cuando no hay ninguna necesidad. Estamos, y eso sí sabemos, y somos conscientes y responsables de que es un pago que hay que hacer, pero lógico, lo que tenemos que buscar es la forma de hacerlo de una manera, pues bueno, sosegada, tranquila, y bueno, con eso contamos con una serie de variables que nos permiten, creo que, hacer frente a esa situación. Hablando de pagos, me estoy mirando el bolsillo, lo tengo bastante vacío. Han hablado en la Comisión de Hacienda de fraccionamiento del IBI, nuevamente se podrá llegará fraccionado esa posibilidad de pago. No sube, bueno, ya es un aliento. Una buena noticia. Sí, ¿no? Y no sé, lo que no se va a fraccionar es el IBI de la rústica, porque son cantidades en muchos casos pues bastante pequeñas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como dices, no se sube el IBI. Es cierto que ya hubo pues mucho alboroto cuando hubo necesariamente que hacer esa subida. Siempre, además, explicamos lo mismo. Si nosotros no recaudamos aquí, quizá tampoco tengamos tanta posibilidad de pedir dinero a la Diputación, que siempre nos podrá exigir que desde las entidades locales se recaude lo necesario y cuando menos lo mínimo. Nosotros en su día subimos el IBI a ese mínimo, por lo tanto estamos dentro del mínimo que exige Diputación, y por eso tampoco lo subimos. Entendemos que la situación no es de subida, pero sí también entendemos que, bueno, pues que son, en fin, tasas y pagos e impuestos necesarios. Si no recaudamos, tampoco podemos después, bueno, pues pedir demasiado en otras instituciones superiores. Bueno, en ese caso el IBI de Urbana queda como está y como ya se hizo anteriormente, con un fraccionamiento en dos pagos, en julio y en noviembre, y el de Rústica es cierto que en principio pues se puede fraccionar, pero sería una petición individualizada en los casos en los que este IBI, esta tasa, este impuesto fuera superior a 100 euros, porque si no también generamos un atasco administrativo con fraccionamientos que a veces pueden ser irrisorios, cantidades de dinero muy pequeñas que no hace falta realmente fraccionar. Pero si es mayor de 100 euros, se decidió aquí en la Comisión de Hacienda que sí se podría hacer petición individualizada de fraccionamiento del IBI de Rústica. Y por otro lado está otra tasa que es la relacionada con los vehículos, pues ante peticiones tenidas aquí en el Ayuntamiento sobre los vehículos históricos, pues se ha aceptado que los vehículos históricos y siempre regulados por un Real Decreto del año 95, presentando la reglamentación, la documentación pertinente referida en ese decreto, los coches históricos sí van a quedar exentos al 100% de ese impuesto. No así los clásicos, ni tampoco los de más de 25 años, como ya se decidió el año anterior. Por lo tanto, la diferencia está en que los históricos sí van a tener esa bonificación del 100%, siempre y cuando presenten esa documentación según el decreto del 1995. Uh-huh. Bueno, pues está acabando se acabó el verano, está empezando todavía el otoño. Yo es que estaba pensando en la huerta, ¿no? Sí. y seguramente más de uno se preguntará, bueno, a ver qué están haciendo en el ayuntamiento para que finalmente haya huertas, bueno, no sé si de ocio, ecológicas, o no sé cómo se van a llamar exactamente, si está todo ya cerrado, si faltan matices, ¿cómo está ese tema? Bueno, pues hay matices todavía, sí. La reglamentación se ha presentado en la Comisión de Medio Ambiente del martes, pero han quedado algunos pequeños flecos que, bueno, pues tienen que ver un poco quizá con el concepto que queremos dar a este proyecto. Desde el equipo de gobierno se considera, y así creo que participan también el resto de grupos, se considera que es un proyecto social, es decir, es un proyecto de actividad comunitaria en el que se busca bueno, pues establecer sinergias entre los habitantes de los pueblos para que, bueno, una actividad como es el de las huertas, si lo podemos regular desde el ayuntamiento, utilizar terrenos, y ahora ya sabemos que sí puede ser, de zonas verdes cedidas en su tiempo por cuestiones urbanísticas, que se puedan utilizar para huertos, bueno, pues surge el, digamos, la duda, o duda razonable además, de que a la hora de habilitar estos huertos y darles forma y hacer los cerramientos y facilitar los contadores de agua, etcétera, son gastos que, bueno, pues como siempre la pregunta, ¿quién asume y quién amortiza estos gastos? Bueno, ahí surgen ciertas dudas, hay que darle una vuelta más, porque, bueno, entendemos que siendo un proyecto social, la amortización no es quizá lo más importante, porque la amortización, digamos, no es tanto económica como social. Lo que hace falta es que tengamos proyectos, tengamos actividades, los gastos en cualquier caso no son excesivos, tenemos que evaluarlos también, evidentemente, con los técnicos, pero en cualquier caso se trata de que una actividad de huerto ecológico, como se pretende, bueno, pues incluso se apuntaba a la posibilidad de trabajar esos cerramientos, ese tipo de infraestructuras, por medio de veredas, de ausolán. Bueno, veremos a ver qué salida le podemos dar, pero en ningún caso entendemos que puede ser un obstáculo grande a la hora de poner en marcha un proyecto que consideramos para todos beneficioso. Bueno, un asunto que supongo que para la primavera estará, eso es, estará listo, ¿no? Esperamos que sí, evidentemente. Sí, ya lo llevamos a esta comisión, pensábamos que ya, pero es cierto que, bueno, que cuando se lleva esto a diálogo y a planteamiento común, pues lógicamente surgen ideas, aportaciones y sugerencias que, bueno, que hacen ver otras realidades, bueno, pues eso es lo bueno. Sí, como lo que ha dicho de los terrenos que en principio parece que no se podían hacer ahí huertos y que ahora pues bueno, exactamente, hemos investigado un poco y parece ser que, bueno, la legislación sí permite utilizarlos para esto, entonces eso nos abre todavía más posibilidades. Habrá que ver también qué demanda hay, porque claro. Nosotros estamos pensando que va a haber una demanda y también queremos ser cautelosos, no vaya a ser que, bueno, luego en realidad nos encontremos con que ya todo el mundo tiene huerta y que nadie tiene interés en abrir una huerta ecológica. Sí. Creemos que es una bonita idea, creemos además que, bueno, entra dentro de proyectos que están todavía en carpetas, pero proyectos futuros respecto a, bueno, a palabras mayores como es la soberanía alimentaria, etcétera, pues bueno, la posibilidad de crear huertos ecológicos e ir madurando esa mentalidad en la que, bueno, pues la huerta vuelva a recobrar cierta importancia y con prácticas además ecológicas, creemos que es una idea positiva, pero bueno, ya veremos también. En todo caso, ¿tienen claro ya de cuánto estamos hablando cada persona, cuándo tendrá, si tendrá 100 metros, 40 o 28? Bueno, en principio hay que ver también en función de las parcelas, pero sí, pueden ser, quizá puedan ser de 100 metros, las de 100 metros cuadrados. También hemos reducido un poco el coste a cada uno de los usuarios. Pasamos de cobrar, en un principio se planteaba 60, creo que era trimestral, pero lo digo un poco de memoria, pasamos a cobrar la mitad, 30. 30 y en otro caso eran de 40, pasamos a cobrar 20. Eso también se decidió en la comisión. Reducir un poco los costes, son costes para el usuario que van a revertir en la amortización pequeña, porque tampoco se trata de que se amortice ni el primer año ni el segundo. Bueno, pues son proyectos a largo plazo que entendemos que, bueno, pues íbamos haciendo, teniendo un pequeño remanente que nos permita quizá cubrir, pues en alguna medida, los gastos que van a provocar las infraestructuras necesarias, pues bueno, más que suficiente. Sí, porque luego habrá que hacer, construir una caseta comunitaria. Hay que hacer casetas comunitarias. También el tema del agua, pues bueno, es un tema que tenemos que hablar también con la Junta Administrativa, en este caso de Luyaondo, que es donde sería posiblemente el primer proyecto, pues cómo, a quién repercute ese gasto, si lo va a cubrir el ayuntamiento y lo va a repercutir después en los usuarios, en fin, esa manera hay que buscarla y hay que encontrar un acuerdo. Bueno, llega el invierno dentro de poco, tenemos un tiempo espléndido, ¿quién lo va a pensar, no? Que van a llegar las nieves, bueno, esperemos que sí, porque ya lo dice el refrán, y sobre todo por el tema de las huertas, que año de nieve es año de bienes. Sí. Yo creo que sobre todo es por eso, ¿no? Y el servicio de vialidad invernal tiene que estar listo y la limpieza de los accesos a los pueblos, sobre todo los que están ahí cerca de la sierra, que son los que mayores problemas suelen tener, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque a veces cuando pensamos en el tema de la nieve, lógico, Diputación tiene un servicio bastante más, digamos, eficaz o eficiente para las carreteras principales, pero a veces, pues sin querer, nos olvidamos de los pueblos más alejados. En este caso, aquí en Ayara, pues tenemos un buen ejemplo de ellos, ¿no? todos los pueblos de la Sopeña. El servicio, pues ha habido una baja en el servicio de vialidad invernal, es decir, uno de los que normalmente hacía parte de la limpieza se ha dado de baja, y eso ha posibilitado que desde el servicio de la cuadrilla de medio ambiente se haya abierto pues un plazo para la posibilidad de que aquellos que tengan interés en hacer este trabajo pues se puedan presentar. Con una serie de requisitos, evidentemente, ha habido 4 candidatos que han pasado esa criba, y ahora se trata de elegir cuál de ellos va a ser el que se va, al que se le va a adjudicar ese servicio. En este sentido, decir y recordar que este servicio, lógicamente, es un servicio pagado por Diputación, pero que nosotros hemos insistido varias veces, Diputación, para que este servicio siga siendo eficiente y para que la gente que lo hace, la gente que lo trabaja, pues le siga resultando cuando menos atractivo, pues el pago se haga también en un tiempo prudencial. Ya lo pedimos hace 2 años y lo pedimos también el año pasado. El año pasado se pagó en noviembre. Este servicio, que normalmente termina, pues que puede terminar en febrero, pues se pagó en noviembre, cosa que no nos parece propia. Este año, pues bueno, tenemos que decir con una cierta ironía que se ha adelantado un poco el pago, se ha adelantado a septiembre, el 11 de septiembre concretamente es la fecha en la que Diputación pagó estos servicios a la cuadrilla, y ya desde la cuadrilla, en la última semana de septiembre, se han abonado a los propios trabajadores del servicio. Así que sí insistimos siempre en que, bueno, pues para que las cosas vayan más fluidas y no haya bajas como la que ya ha habido este año, pues el servicio se intente cubrir lo antes posible. Bueno, en cualquier caso, estamos ya trabajando sobre ese tema de la vialidad invernal, y también pues desde aquí anunciamos que, como el año pasado, solicitaremos a las juntas mediante escrito la petición de sal que pueda haber. Les recuerdo que el año pasado se aprovechó un servicio de Diputación, de un camión de Diputación, para abaratar precisamente la sal, y este año pues pretendemos hacer lo mismo, es decir, que las juntas nos pidan la sal que van a necesitar en sus respectivas en sus respectivos pueblos. Y bueno, pues nosotros a hacer de intermediarios en un servicio que abarataremos con Diputación. Ya llegará el comunicado a las diferentes juntas y esperemos que, bueno, pues podamos también cubrir satisfactoriamente este año. Por otro lado también, y respecto a lo mismo, el silo ya está lleno, el silo de sal. Cedimos un terreno en el polígono industrial de Murga para que las tractores con tolvas, los camiones, etcétera, que hacen uso de esa sal, puedan abastecerse de una manera más cómoda desde ahí. Así que, bueno, nos estamos preparando y luego ya veremos lo que hace la nieve. Bueno, hay que recordar que el Ayuntamiento de Ayala tiene 2 invitaciones para el campeonato de Bercholaris, pues sí, que se va a celebrar en Oyón. Nos han avisado ayer. Bueno, es la chapelqueta de Bercholaris. Bueno, la última eliminatoria se celebra efectivamente en Oyón, como dices, el próximo sábado 26. Y bueno, antes de mañana, ya sé que es muy precipitado, pero bueno, lo avisamos aquí. Si alguien tiene interés en acudir a esa última eliminatoria en Oyón, pues que llame al Ayuntamiento, y el primero que llame se le adjudicarán esas 2 invitaciones. 2 invitaciones. Para ir a Oyón. Así, bueno, que ahí están. Pues bien, perfecto. Bueno, ha salido el Sarahove, ¿no? La revista Sarahove. Se habla mucho de la sierra, ese lugar tan magnífico y que tenemos que cuidar. Y que donde el hombre lleva mucho tiempo instalado, afortunadamente, pues sin causar demasiados problemas al medio natural, ¿no? Sí, la cosa interesante es que, bueno, desde aquí buscamos temas que entendemos que tienen que o deben interesar o interesan de por sí a todos los ayaleses y ayalesas. La sierra es tenemos como un elemento indispensable, integrado en la vida cotidiana de los ayaleses y ayalesas, y bueno, de ahí que el tema también monográfico central de la revista Sarahove sea ese. Para eso hemos aprovechado la existencia aquí de 2 organismos que entendemos, bueno, pues interesantes y casi fundamentales en el diagnóstico de la situación de la sierra. Por un lado, Salvagoro, que, bueno, pues por otro lado hay que felicitar porque han conseguido, a través de la Junta de la Hermandad, se ha posibilitado la consecución de una subvención para el cierre de simas y ereas, que van a facilitar, por un lado, que el ganado esté más a salvo, es decir, no caiga en simas y en lugares en acantilados, pues evitar esas caídas, y por otro lado también proteger ciertas vegetaciones autóctonas que, bueno, pues gracias a esos cierres se pueden respetar. Subvención concedida al 100% y con, bueno, menciona que ha sido la subvención, en cualquier caso, el proyecto mejor valorado. Pues bueno, Salvagoro, que también en su día hizo su trabajo sobre el pastoreo en la sierra, hemos considerado que era interesante que diera su punto de vista sobre sobre la Sierra Sálvada, y así lo han hecho. Y por otra parte está el sindicato ganadero UAGAC, con una representación aquí en Ayala de cerca de 200 afiliados, por lo tanto también una voz, creemos que con autoridad, para poder explicar desde su punto de vista cuál es la situación de la sierra. Así que ese es el tema monográfico de la revista Sarao esta vez, este trimestre, y bueno, esperemos que lo disfrute todo el mundo. Uh-huh. Y de alguna manera sirva de información, que a veces quizá pues hay cosas que no sabemos, y bueno, es curioso aprender, pues en cualquier caso, todos los días. Sí, sí, desde luego. Bueno, y dos temas ahí con cierta brevedad, si es posible, porque se nos acercan las noticias, y sí. Es que el pleno se ha cambiado, el pleno que se iba a celebrar, creo que hoy, ¿no? Pues sí, el pleno era como va los jueves. Sí, suele ser el tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde, pero lo hemos cambiado por una razón que entendemos que importante, lo hemos cambiado al jueves siguiente, y luego, claro, con ese cambio, lógicamente ha venido pues la consecuencia de tener que cambiar el horario. Se va a hacer a las 12 del mediodía por imposibilidad de que todos los concejales puedan estar ese próximo jueves a 24 a las 7 de la tarde. Así que se cambia a las 12 del mediodía. La razón, pues la necesidad de aprobar antes del 30 de octubre, en acuerdo plenario, el proyecto que se va a presentar a plan foral del ambulatorio en la Casa Pachita, en Luyaondo. Nos quedaría después el compromiso de esa presentación pública, que haremos también saber cuándo se realizará en Luyaondo, en principio para que los vecinos y vecinas interesados en este proyecto pues puedan tener al menos una opinión cercana de lo que se pretende hacer. Es cierto que es un proyecto en lo que corresponde al ambulatorio y la rehabilitación, pues tiene poco recorrido en cuanto a posibilidad de cambios y aportaciones, porque Osakidetza ha marcado las directrices de ese ambulatorio, lógicamente, porque luego pues ese ambulatorio se cede a Osakidetza, y son ellos los que marcan un poco las pautas y las condiciones de cómo tiene que estar construido. Y la rehabilitación, pues bueno, lógicamente tiene que pasar por patrimonio, y también en eso pues hay unas lógicas limitaciones. Así que respetando todas esas, pues bueno, se ha planteado un proyecto que esperemos, bueno, pase el filtro necesario y tengamos la ayuda de Plan Foral necesaria para ponerlo en marcha. Uh-huh. Bueno, hablemos de limpieza. A ver, ¿se limpia la Ikastola o el ambulatorio de Luyaondo? A ver qué pasa con eso. Sí, antes, brevemente, Arceli, comunicar también que se me ha pasado antes comentarte, es el fin de semana del euskera. Uh-huh. Y tenemos actividades en Luyaondo el viernes, presentación del programa Verbalagun a las 6:30, a las 7:30 un concierto didáctico de las melodías más famosas de películas y dibujos animados, todo ello en ambiente euskaldún. Así que el viernes 18 en Luyaondo, y el domingo pues hay un bercho poteo a las 12:30 en Respaldiza. Ánimo pues todos aquellos que les gusten los berchos, les guste el vino o el chacolí, y les guste pues darse una vuelta y en ambiente de euskera. Para continuar luego con una comida a las 2:30 en Llanteno, a la que pueden acudir, hoy era el cierre de plazo, pero bueno, pues en cualquier caso ya sabemos que hasta última hora se admite inscripciones para ir a esa comida popular en las escuelas de Llanteno, para también disfrutar de esos berchos, que continuarán después con un foro a las 4:30 sobre el euskera, donde todos aquellos que quieran aportar, sugerir y ofrecer ideas para el desarrollo del euskera en el valle, pues son bienvenidos, y finalizar con ese domingo en familia que desde Oitala del Carte se sigue realizando, con los payasos Pochín y Pochín, y a las 5, a las 6 la merienda y a las 6:30 el taller. Así que fin de semana de Euskaltzales, todos los que tengan ánimo, por favor, pues viernes 18 de octubre en Luyaondo, domingo en Respaldiza y en Llanteno. Uh-huh. Y como decías, pues tema de limpieza. Bueno, pues el tema de limpieza, en principio, pues está generando, no sé, entendemos que más conflicto del que creemos que es necesario. En principio está encaminado, hemos tenido que respetar los trámites administrativos necesarios. No podemos tampoco nosotros saltarnos a la torera los necesarios procedimientos administrativos. Tenemos un contrato con una empresa. Para una rescisión de un contrato hay unas condiciones que no se pueden saltar. Si uno las salta, tiene el riesgo de que la empresa pueda impugnarlo. Nosotros hemos intentado que esto no sea así. Y, lógicamente, eso tiene sus plazos y sus tiempos. Y esos tiempos hay que cumplirlos si no queremos caer en situaciones que pueden ser todavía más complicadas. En principio, el servicio se recupera a partir de hoy mismo, y ya lo hemos comunicado a la Ikastola, ya lo hemos comunicado también al ambulatorio, que son los lugares, en principio, más sensibles. Aquí en el ayuntamiento, ya como el lunes se va a restaurar plenamente el servicio, hoy jueves se incorpora una de las trabajadoras, y el lunes se incorporan las otras dos trabajadoras. Y en ese sentido, queríamos también agradecer a las tres, agradecer de verdad a las tres la buena, buenísima disposición que han tenido para recuperar el servicio a pesar, insisto, de que siguen sin cobrar. Y siguen sin cobrar porque precisamente los procedimientos administrativos no permiten, es un contencioso que tienen en magistratura las tres trabajadoras. Nosotros lo que sí podemos hacer es agilizar, y eso es lo que hemos hecho en la medida de lo posible, el procedimiento administrativo. Ya sabemos positivamente que la empresa ha recibido la notificación de rescisión de contrato aprobada en acuerdo plenario la semana anterior, lo más rápido que se ha podido hacer, y a partir de ese momento pues tienen que pasar 10 días naturales para que ellos puedan presentar alegaciones. Y si las presentan, pues seguiremos el curso de las alegaciones, y si no las presentan, estaremos habilitados ya para hacer un contrato, en principio menor, de alguna empresa para agilizar y para, de alguna manera, proteger los intereses de las trabajadoras, es decir, mediante un contrato con una empresa, y más adelante ya veremos, haremos unos pliegos nuevos para contratar ya una empresa en condiciones para un plazo de años mayor. Pero insisto, agradecer a las tres trabajadoras, a Juli, a Jovita y a Isabel, la disposición que en todo momento han mostrado para recuperar el servicio, para evitar la situación, pues entendemos que problemática, que se ha generado en la Ikastola y se ha generado en el ambulatorio principalmente, pero en todas las dependencias municipales al final. Y bueno, pues decirlo una vez más. Muchas gracias a las tres, porque por eso, pues tenemos ya restaurado el servicio. Y no nos olvidemos que son tres trabajadoras que llevan 3 meses sin cobrar, que podrían perfectamente optar por quedarse en su casa mientras nadie les pague. Y sin embargo, se van a hacer cargo del servicio, entendiendo que desde el ayuntamiento se están dando los pasos necesarios para solucionar el conflicto. Por eso nos cuesta entender ciertas actitudes. Bueno. Pues ahí está, y es solucionado prácticamente, en vías de solución, pero que por lo menos se dé limpieza de esos lugares. Alcalde, vamos en busca de las noticias de la una, le agradecemos que nos haya atendido en esta mañana de jueves, le deseamos un buen día, aprovechando eso, que hace precisamente un buen día, si tiene tiempo para salir a la calle. Ya veremos. Es que ricasco. Bye, Arcelio. Agur. Bueno, y lo que les decía al principio, si hay alguien que nos escuche, de los que nos escuchan, que tienen interés en el Festival Flamenco que se va a celebrar en Llodio este sábado día 19, séptimo Festival Flamenco de Llodio, hay dos entradas para la primera persona que llame con interés en asistir, es gratis, dos entradas gratuitas para entrar, 8 de la tarde, sábado, en Centro Municipal de Formación Profesional. 946720499.